Además de Diana González, que ya se encuentra en estos micrófonos, como han podido escuchar, y no está dormida ni mucho menos, también Carlos Muñoz está ahí atento a lo que pueda suceder con esa campaña electoral que ha arrancado. Y bueno, pues en 6 meses se ven indicios de gobernabilidad o no, esa es la cuestión. Vamos a dar la bienvenida a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, que está en esa línea telefónica. Juan Ramón, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo veis el asunto? Arranca esa segunda campaña electoral en 6 meses, con indicios, sin indicios de gobernabilidad. Adelante, Carlos, Juan Ramón. Pues mira, yo sí que veo indicios de gobernabilidad. Los estoy viendo y hay dos. Está Partido Popular Ciudadanos, en caso de que nos lleváramos una sorpresa y se la llevaran todos y pudieran gobernar. Y puede haber otro, como el Partido Socialista quede en tercera posición, como parece ser que si se cumplen las encuestas será así, creo que no va a haber forma de gobierno y posiblemente yo pienso o lo inteligente sería una abstención para que pudiera gobernar Partido Popular y Ciudadanos. Porque si Partido Socialista, siendo terceros, les dan el apoyo a Podemos y a Izquierda Unida, yo creo que el Partido Socialista desaparecería completamente. Y si el Partido Socialista queda en segunda posición, va a haber gobierno sí o sí con Podemos. Fíjate lo que has dicho, ¿eh? El Partido Socialista podría desaparecer tal y como lo conocemos. Y es más, sería una lástima, ¿eh? El Partido Socialista hace falta en España. Hace falta, porque sí. Igual que hace falta un Partido Popular, también hace falta un Partido Socialista, hace falta un Ciudadanos, hace falta un Podemos. Bueno, hace falta un Ciudadanos. Y pienso que este palo que se ha llevado, que se está llevando, dentro de las bases del PSOE, que están ahí diciendo qué está pasando, bueno, qué está pasando, saben todos lo que ha pasado. Ha sido la metedura de pata de Pedro I el Breve, que no ha sabido gestionar esa segunda posición y esa caída, esa debacle de escaños en estas pasadas elecciones. Entonces yo pienso que estas son las tres opciones. Uh-huh. Partido Popular, Ciudadanos o con la abstención del PSOE o Partido Socialista y Podemos. Podemos, presidente del gobierno, el señor Coletas. A ver si está de acuerdo contigo, Juan Ramón. Yo me llama la atención el que ya desde antes de las de que se vote ya se tenga tan claro cómo van a ser las alianzas posteriores. Si algo nos ha enseñado lo que ha ocurrido estos últimos meses es que no, que luego el guión no se suele respetar. Yo lo que espero es que quienes se cerraron en banda por intereses meramente partidistas en estas anteriores elecciones recapaciten y en esta ocasión piensen un poco más en el país y menos en sus intereses personales. Me estoy refiriendo claramente al Partido Popular y a Podemos. ¿Pero el Partido Popular se cerró? Sí, absolutamente. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ciudadanos lo ha dicho bien claro por activa y por pasiva, va a facilitar cualquier gobierno que sea constitucionalista y bueno, y ya está, incluso apartándose. Pero con una clara condición. Apoyo al PP sin Mariano Rajoy. Sin el equipo que está proporcionando. Mire, el Partido Popular ahora mismo a mí personalmente me recuerda mucho a la situación que tuvo el Partido Socialista en los últimos tiempos de Felipe González. Y es que la corrupción era algo sistémico dentro del partido. Y a última hora en eso alguna responsabilidad tendrán que tener quienes lo están dirigiendo. Además empieza a haber sentencias que hacen devolver dinero al Partido Popular como tal, no a una persona concreta. Vamos, está bastante claro que si queremos regenerar España no puede ser quien no ha hecho nada por regenerarla. Y no hablamos solo de dinero. El otro día hablaba una ministra en un medio que es que, bueno, que ahora que habían enderezado la economía, que tiene un concepto muy extraño de haber enderezado la economía, que iban a hacer las reformas. No, mire, para la reforma del Poder Judicial, que fue lo que prometieron, para eso no hacía falta haber salido la crisis, podía haber hecho antes. E hicieron la reforma precisamente en la dirección contraria. No tienen ninguna intención de reformar el equipo que dirige ahora mismo el Partido Popular. Uh-huh. Es nuestra percepción, ¿eh? Igual, a ver, es vamos la a ver Rajoy qué opinan. No, va a dimitir. Y a ver qué opinan desde el Partido Popular. Es que ese es el problema, quizás. Si Mariano Rajoy dice que va a seguir e intentará gobernar. Ciudadanos no apoya el equipo de Mariano Rajoy. Entonces, lo que yo quiero saber, Ciudadanos no apoyará ese gobierno. ¿Podemos volver a estar en la misma situación de hace 6 meses? La situación de hace 6 meses tuvo dos culpables muy claros. Uno, quizá el principal, que fue quien ganó las elecciones y quien se negó a intentar la investidura. Pero si sabía que no la podía conseguir, sabía que no la podía conseguir, ¿cómo, para qué va a perder el tiempo? Esto de presuponer lo que van a hacer los demás tiene sus peligros, entre otras cosas, que nos confundamos. A Ciudadanos no se le recogió el teléfono desde Moncloa. Entonces, así es muy difícil llegar a un acuerdo cuando te niegas a hablar. Esperemos que en esta ocasión cambie. Ciudadanos ha dicho que va a hablar con todo el mundo. No empecemos a poner vetos. Otra cuestión es que, claro, el Partido Popular no es una persona, ni dos ni tres. El Partido Popular son muchas personas con muchos millones de votantes detrás que no son corruptos todos, ni muchísimo menos. Pero hombre, la situación que hay ahora tendrá algún responsable. Vamos a ver qué opinan desde el Partido Popular, porque representando ese partido está Carmen Riolobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, yo llevo desde las 11 de la mañana esperando. ¿Sí? Que llevo desde las 11 de la mañana esperando la llamada y no sé por qué no he podido entrar antes. Pues ahora lo digo porque me tengo que marchar antes, porque yo tengo una actividad política en la calle dentro de 25 minutos y me tendré que ir a menos cuarto. Te escuchamos atentamente, Carmen. En cualquier caso, buenos días a todos. Y yo decir, no he escuchado la primera parte, porque no he estado en la primera parte conectada directamente con la emisora, pero sí que tengo que decir lo siguiente. Vamos a ver. El Partido Popular, me imagino que habréis empezado con la encuesta del CIS, la pregunta que se ha formulado al principio. Arranca la segunda campaña electoral en 6 meses, con indicios, sin indicios de gobernabilidad. Esa era la pregunta, el primer tema que hemos expuesto. Bien, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que según la encuesta del CIS y todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones. La duda está en si realmente se confirma que Unidos Podemos estará por delante del PSOE o no, y que Ciudadanos se mantiene como la cuarta fuerza política y prácticamente pues con los mismos resultados o muy parecidos a los de las elecciones anteriores. Yo creo que en esta encuesta hay todavía un volumen de incertidumbre muy grande y un porcentaje muy alto de ciudadanos que no dicen a quién va a votar porque parece que no tienen decidido su voto, y probablemente esta campaña electoral, desde luego desde nuestro punto de vista, es la campaña electoral que va a influir más en unas elecciones probablemente de la historia de las elecciones en España. Porque siempre se decía que una campaña electoral podía cambiar alrededor del 5% de los votos, pero esta campaña electoral probablemente pueda cambiar más del 10 o incluso más del 15. Por lo tanto, yo creo que es una campaña decisiva. Nosotros, como partido, hemos planteado una campaña totalmente en positivo. Nosotros pensamos que nuestro pacto tiene que ser un pacto con todos los ciudadanos, y que, lógicamente, desde el principio el presidente dijo en las anteriores elecciones, en el 20 de diciembre, y lo vuelve a decir ahora, que si nosotros no sacamos mayoría absoluta, nosotros estamos dispuestos a gobernar con el Partido Socialista y con Ciudadanos, como lo estuvimos en el 9 de diciembre. Pensamos que una gran coalición puede ser la solución para nuestro país, para no caer en garras de Podemos Unidos Podemos o Podemos Unidos, que realmente sería, pues eso, si se están mirando, como todos sabemos, en el espejo de Venezuela o en el espejo de Grecia, es llevar a nuestro país a un retroceso brutal, sobre todo las conquistas que hemos tenido desde la Constitución del 78. Y nosotros, en ese sentido, vamos a hacer una campaña de favor con 5 objetivos prioritarios que pensamos que somos los más importantes. Uno es la creación de empleo, otro es mantener todas las políticas sociales que son importantísimas para los ciudadanos, y especialmente el tema de las pensiones. Otro tema es garantizar la unidad de España. Nosotros, en ese sentido, no queremos perder la unidad de nuestro país y la vamos a defender al máximo. Creemos que la enseñanza debe ser pública, pero mantener también una parte importante de enseñanza concertada, y creemos que hay que garantizar la vida y la libertad de los ciudadanos. Oye, Carmen, principios básicos. Una cosa, ¿no piensas que el PSOE podría pactar antes con Podemos antes que hacerlo con el Partido Popular? Creo que el Partido Socialista, y yo creo que el Partido Socialista es un partido, ha sido importantísimo en nuestro país. Creo que tiene que ser importantísimo en nuestro país, y sin embargo el líder actual del Partido Socialista, el señor Sánchez, está cometiendo unos errores estratégicos de primera magnitud. Y el hecho más claro es que los dirigentes históricos del partido no se atreven a hacer declaraciones públicas por no perjudicarle en campaña, pero están todos horrorizados. Es decir, ya hemos visto cómo se las gasta Podemos. Es decir, ha fagocitado literalmente a Izquierda Unida. Ayer a mí una persona de Izquierda Unida en la calle me decía que no iba a votar a Izquierda Unida y que iba a votar, perdón, que iba a votar al Partido Popular. Y era una persona de las que había construido Izquierda Unida, porque estaba horrorizado, digo el Partido Popular, por cabreo, ¿eh? Sí. Porque no soportan que lo haya fagocitado de una forma tan fácil y tan sencilla Podemos. Y desde luego el Partido Socialista corre el mismo riesgo que Izquierda Unida, por el otro lado, un poco más a la derecha, pero corre el mismo riesgo. Yo creo que sería un error garrafal. Nosotros, el Partido Popular y Rajoy, no somos los adversarios del Partido Socialista. Los adversarios reales, los que se le pueden fagocitar y comer, es Podemos. A mí me parece terrible, porque yo estoy convencida que el que a partir del 20 de diciembre Sánchez, no, pues aquí se pueden hacer dos cosas. Oiga, mire usted, ha ganado el Partido Popular, está en minoría, pues que gobierne en minoría. Yo me abstengo, que él gobierne, hago una oposición firme durante los años que dure el gobierno, me rehago y me enfrento a Podemos, que es el que me está comiendo la merienda. Y si no hacen eso, están completamente equivocados. Es decir, unirse a Podemos es perder, si lo dice todo el mundo. Vamos a ver, si usted quiere venderse como Podemos y usted es una copia de Podemos, al final el original es el que gana y es Podemos. A ver, Carlos, estás Mira, ahí. Es que con otro problema que se le encuentra, tiene el PSOE ahora mismo, según el CIS, es que en Andalucía tiene el PP más votos. Eso es un problema muy grave, ¿eh?, para el PSOE. Que en Andalucía, en unas elecciones generales, tenga más votos el PP, tiene otro problema añadido a la falta de gestión o a la incapacidad de gestión del señor Pedro Sánchez. Puede ser un problema. La misma pregunta para Juan Ramón. En el caso de pactos, sé que los va a ver, ¿hacia dónde miraría Ciudadanos, piensas, Juan Ramón? Bueno, no es lo que piense, lo hemos declarado varias veces. Ciudadanos va a pactar, a permitir cualquier gobierno que sea constitucionalista, que no ponga en riesgo la unidad de España, por supuesto, y que no ponga en riesgo pues muchas cosas, porque al final, vamos a ver, entre las cuatro grandes opciones hay que tener claro que hay una que no cree en la democracia. No hay más que ver los modelos que nos ponen, y bueno, tiene un claro ideario comunista, y yo lo siento. No, ya son socialdemócratas. Sí, bueno, y mañana van a ser liberales. Sí, o falangistas. Tienen una preocupación obsesiva, han prohibido a la gente de Izquierda Unida, por lo menos aquí en Cantabria, el que lleven las banderas con la hoz y el martillo. Tienen mucha preocupación en que no se vea. ¿Lo han prohibido? Sí, va a sotoboche, en el fuerte. Interno, yo lo sé porque aquí nos conocemos todos al final, y hablamos unos con otros y tal. Eso es muy fuerte, ¿eh? Pues es que no quieren que se les retrate como lo que en realidad son, porque si lees sus propuestas, las propuestas más menos disimuladas nos llevan hacia un sistema comunista. Pues bien levantaban el brazo izquierdo en la toma de posesión del acta de diputado, ¿eh? Bien levantaban la mano izquierda y el puño en alto. Ya. Y vienen de izquierda anticapitalista todos, y el que no ha estado trabajando para Izquierda Unida a sueldo, que es el caso de varios dirigentes de ellos. Su matriz ideológica está muy clara, y es una matriz que, de triunfar en España en el gobierno, yo personalmente pienso que sería un desastre. Para mí, tengo tres hijos, en fin, esto sería un desastre. Pues arrancamos con esa campaña electoral que ya ha dado comienzo, pero también hacía referencia, sobre todo Carmen Riolobos, al CIS. Diana, ¿qué dice el CIS, además de lo que ya hemos escuchado? Bueno, como ya saben, se ha publicado en las últimas horas ese resultado, ¿no?, que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, y dice claramente que el Partido Popular volverá a ganar las elecciones, si no me equivoco, con más de un 29% de los votos. Estoy intentando de mirarlo en el teléfono, ya saben, se me da justo 29,2. Unidos Podemos será la segunda fuerza, y bueno, los datos están encima de la mesa. Entre 118 y 121 escaños serían los que se confirmarán para Podemos. Pablo Iglesias comería, como bien decimos, la tostada al PSOE, que se quedaría en esa tercera fuerza y perdería. Serían los grandes perdedores de estas elecciones después de seis meses. Se quedaría muy por debajo de los resultados. Pero aún siendo así, la llave de este gobierno la tendrá el PSOE, ¿eh? Quede segundo o tercero. Ajá. Pero ¿qué os parece a vosotros que retroceda tanto desde nuestro punto de vista? Que está pagando su mala gestión. Carmen, ¿qué te parece a ti? Vamos a ver, yo a pesar de que el CIS es una encuesta muy amplia, es una encuesta muy grande y demás, yo creo que el Partido Popular y probablemente el PSOE saquen mejores resultados de lo que dice el CIS. Bueno, que es de la encuesta más amplia y, por lo tanto, la que tiene una mayor probabilidad de que se cumpla. Porque yo tengo la sensación de que los que votan Podemos en este momento, sobre todo los que votan Podemos, lo tienen claramente definido y lo dicen, y además van a ir a votar, lo tienen claro. Sin embargo, los que votan los partidos constitucionalistas, los partidos tradicionales y demás, pues es un electorado que algunos, como por ejemplo dentro del PSOE, mucha gente decepcionada, pues porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo, porque no ven un liderazgo claro, porque hay muchas divisiones internas y problemas, porque se han dado cuenta que han puesto muchísimo poder gratis total en manos de Podemos en ayuntamientos tan grandes como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha decepción y la gente, pero yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen unas estructuras territoriales muy potentes, con muchísimas juntas locales, con muchos alcaldes, muchos concejales y demás, y toda esta gente que ahora puede estar un poco más tibia a la hora de la verdad vaya a votar. Yo, por ejemplo, en el caso de nuestro partido, noto a nuestro partido muy, muy movilizado. Tenemos un porcentaje de votantes muy grandes que mantienen una fidelidad muy grande en los votantes, y yo estoy convencida que hay personas que han votado otros partidos en las elecciones generales que nos van a votar a nosotros ahora, como por ejemplo en el caso de Ciudadanos, porque aunque Juan Ramón ha dicho que ellos votan a cualquiera, que van a apoyar a cualquiera, el mensaje que se ha mandado a los ciudadanos en este momento es que, y a sus propios votantes, claro, a los que le votaron, es que ellos apoyan prioritariamente al Partido Socialista sobre el Partido Popular, porque se ha visto ya, es decir, que eso es un hecho real e inconstatable y por lo tanto, pues es así. Y luego, en el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, yo creo que se puede sacar mejor resultado del que están diciendo las encuestas, pero en cualquier caso habrá que esperar a ver qué ocurre. Y yo creo, lo decía antes, la campaña esta va a ser decisiva, probablemente la campaña más decisiva de todas las campañas que hemos vivido en nuestra democracia, porque hay mucho voto indeciso. Nosotros, por ejemplo, confiamos en que ese 1,5 millones de votantes que votó al Partido Popular en el 2011, que se quedó en casa cabreado por diversas razones en el mes de diciembre, ahora mucho de ellos se movilice, sobre todo porque se están dando cuenta que el único partido que está garantizando la estabilidad y el que continuemos creciendo, desarrollando este país, creando empleo, es el Partido Popular. Diana. Yo querría preguntarles a nuestros políticos principalmente qué opinan, pues precisamente de eso, de la abstención. ¿No creen que esta fecha, 26 de junio, con estas altas temperaturas, con mucha gente pensando en vacaciones, los nenes ya no tienen colegio, se quedará mucha gente en casa, está la gente cabreada o será decisivo, bueno, y dirán, vamos a mojarnos de una vez y vamos a ir a votar? ¿Cómo ven el Juan Ramón lo de la abstención? Pues yo, más que el tiempo, es que la gente se siente... Gran parte de la gente se siente engañada, estafada por los políticos, por todos. No es de recibo lo que ha sucedido en España. Se supone que somos un país moderno, europeo, todas estas cosas. Parece mentira. Parece mentira que no se haya sido capaz de llegar a un acuerdo. En cuanto a los acuerdos, lo que decía mi compañera Carmen y tal, yo confío en la inteligencia de los votantes y se han dado cuenta, supongo que se den cuenta, por qué se apoyó a unos sí y a otros no, que ni siquiera lo intentaron ni quisieron pactar con nadie porque jugaban a repetir elecciones a mejores resultados. Eso no es honesto de cara al país y pasará factura, yo creo. Lo de la encuesta del CIS, bueno, yo es que tengo dudas con esta encuesta. Primero, tradicionalmente el CIS tiene un histórico de fallos que, en fin... Y no me extraña, aquí en Cantabria, por ejemplo, la muestra del CIS es sobre 350 personas. Yo lo siento, pero esto no da un dato real de lo que hay. Con 350 personas sobre 600.000... Y bueno, yo quería apuntar que este estudio se realizó del 4 al 22 de mayo, después de que se disolvieran las Cortes y se convocaran las nuevas elecciones. Sí, encima no está actualizado, claro. Lleva un tiempo, claro. Lleva cocina, y luego ahora mismo la situación es tan voluble, tan... Hombre, hay un dato ya real. Y es el voto por correo. Sí. Y el voto por correo se ha disparado de una forma espectacular. Estrepitosa. Creo recordar que iban ya algo así como 1,000,000 de personas. Eso es buena señal, ¿eh? Eso es que la gente quiere votar. No, vamos a ver, eso indica dos cosas. Una, que la gente tiene interés en ir a votar. Y es el que no puede, quiero decir, que es el pues que está de exámenes y no puede venir a votar ese día y tiene un examen al día siguiente, el lunes, aquellas personas que tienen bodas, que tienen comuniones, que tienen bautizos, que están de vacaciones o que se han cogido de vacaciones o que están de viaje, pero desde luego el que mucha gente haya solicitado el voto por correo indica que hay un porcentaje muy alto de los votantes, imaginaos, es que está muy bien, es decir, 1 millón de votantes por correo es una barbaridad. Y a mí me consta, por ejemplo, que el voto extranjero también se ha solicitado muchísimo en estas elecciones. Carmen, el voto por correo puede llevar sorpresas porque como serán en algunos sitios tan ajustados los diputados, un diputado arriba o abajo por 4 votos y medio, y el voto por correo se tarda tanto, por así decirlo, en hacer el recuento. No, el voto por correo se escruta esa noche. ¿Esa misma noche? Yo recuerdo, lo que se escruta más tarde es el voto extranjero. Extranjero, ah, vale. Eso es decir, vale. Pero el voto de residentes ausentes, pero el voto por correo, si fijáis, es decir, se constituyen las mesas electorales, están abiertas todas las 24 horas del día 26, y al cerrarse, lo que se hace es, primero, el recuento de los votos por correo, me parece, suele ser incluso, y luego el recuento de los votos de las urnas. Ajá. Y al final votan los miembros de la mesa. Creo que ese es el orden, no lo sé si vale, es... Vale. Pero no, o al final, o es al revés. Primero todos los votos de las urnas, luego el voto por correo, pero se abren allí. Es decir, a lo largo de la mañana, es muy curioso, porque yo que me recorro los colegios, es muy curioso porque a lo largo de la mañana se abren los colegios, ¿no? Y las mesas electorales. Por ejemplo, en Talavera tenemos 120 y tantas mesas. Entonces... A medida que pasa la mañana, los carteros van repartiendo los votos por correo por las mesas. Entonces entra el cartero en el colegio electoral, va mesa por mesa, reparte los votos por correo y a veces incluso que hace más de un reparto. Muy curioso. Oye, hablabais de la decepción de los españoles por no llegar a ningún acuerdo con los partidos de cara a los partidos y a las elecciones. Pero yo creo que también estamos molestos por lo que estamos viendo continuamente, sobre todo en televisión. Y me estoy acordando ahora mismo, Carlos, del caso de Alejandro Fernández, que ingresa en prisión por cumplir por robar 79 euros con una tarjeta. Y luego vemos otras tantas cosas que pues muchas mira, tienen que ver con políticos que nos hacen que nos llevemos las manos a la cabeza y digamos, pero ¿en qué país vivimos, señores? ¿No? En época de Zapatero, 4.000 y pico indultos. En época de Mariano Rajoy, 1.400 indultos. Indultos de todo tipo, indultos a políticos, indultos. Recuerdo un indulto del señor Zapatero, de la época del señor Zapatero, que fue a un señor que tenía antecedentes por abuso a menores. Y este chico, que habrá cometido un delito, no digo que no, que tendrá que pagar por ello, no digo que no, pero creo que en principio eran 12 años y luego recurrió y se le ha quedado en 6 años por 72 euros, cuando efectivamente estamos viendo los millones y millones y millones de euros que están por ahí, que no sabemos dónde están, llámense Eres, llámense Pujol, llámense Gürtel, llámense como queramos llamarlo. Y son millones de euros que nos han robado a nosotros. Y que vemos cada día que están ahí en televisión. Y cada día más, y cada día va saliendo más. El señor Granados está en la cárcel todavía, sin saber por qué. Puede que todavía no sabe por qué está. Puede que venga por ahí el enfado de los españoles a la hora de decir, mira, no me fío mucho de los políticos, de lo que nos cuentan. Es que estamos viéndolo día a día, que abrimos el periódico, cualquier medio de comunicación, y sabemos, y estamos viendo Juan Ramón, en un ayuntamiento X, en la junta tal. Bueno, es ¿qué que opinas es, al respecto? Pues yo, si me enfada a mí, me imagino cómo enfadará a los demás. En España da toda la sensación que el sistema es partitocrático para defender los intereses de unas élites, y ahí lo han hecho muy bien en Podemos, digamos, retratándolo, porque luego lo retratan, luego no lo quieren arreglar, ¿eh? Ellos quieren ocupar ese puesto. Y además lo digo con conocimiento de causa. Miren, aquí hemos votado hace poquito por retirar los aforamientos en Cantabria. En comisión Podemos votó en contra de retirarlos también, con el resto de los partidos, nos quedamos solos. Luego en el pleno, que está la prensa y está todo esto, y las cámaras de televisión, votamos por unanimidad para retirarlo. Pero al final, en comisión es donde se ven las intenciones, de verdad. El problema es que la percepción que se tiene es que hay una clase, que es la clase política, que es privilegiada. ¿Sí? Y acabéis de hablar de los Pujol. Es que no están en la cárcel. Y no sabemos dónde están, no sabemos qué pasa. Bueno, yo tengo que decir que el tema de lo del aforamiento, en realidad, yo creo que el aforamiento no es un privilegio, ¿eh? Todo lo contrario. Sí, es un privilegio. Yo te digo por propia experiencia, que lo que pierdes es varias instancias, es decir, que en lugar de tener que te puedan juzgar en un juzgado provincial y luego en un autonómico y luego tengas un recurso para el Tribunal Supremo y luego para el Constitucional, vas directamente al Supremo. Es decir, que eso, yo no sé, yo te digo que por experiencia propia que a mí me parece una desventaja. Pero en cualquier caso, por eso hay tan poco en nuestro partido, en ese sentido, yo creo que llevamos en el programa a revisar este asunto, pero yo recuerdo que el otro día estaba en un pueblo años. Y le decía, porque claro, hablamos de muchísimos aforados, y yo le decía al juez de paz del pueblo, ¿tú sabes que eres aforado? El pobre hombre no tenía ni idea. Porque claro, todos los jueces de paz de este país, sí. Y todos los jueces y todos los fiscales son aforados. Es decir, porque cada uno tiene un aforamiento en función del nivel en el que está. Y es verdad que también lo son los 350 diputados y los 260 senadores. Pero quiero decirte que sobre el conjunto de aforados, en realidad los políticos somos una minoría. Porque realmente si hay 8.000 municipios o 9.000 municipios en este país, hay 9.000 jueces de paz que son aforados en este país, pero porque lo dice la ley, y en realidad es porque son jueces, y en ese sentido por eso son aforados, porque son jueces. Entonces, no es tanto. Yo, en relación con lo que habéis hablado antes, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo escuchaba ayer, creo que era la mujer del cordobés, que es una chica que es venezolana, y nos decía, yo estoy muy preocupada, porque estoy viendo en España lo mismo que vi hace 10 años o 15 en Venezuela. Dice, había habido corrupción, los partidos tradicionales, estaba la gente muy cabreada con ellos por diversas razones y demás, y la gente se dejó engañar por la labia de Chávez en su momento, dice, y todos pensaban que les iban a dar casas gratis, que iban a tener comida gratis, empleo, no sé qué, no sé cuánto. Y después de una serie de años, lo que tenemos es una Venezuela empobrecida, al borde del colapso económico y financiero, que están pidiendo casi ayuda humanitaria por la situación dramática que están viviendo, y decía esta señora, dice, es que yo tengo miedo que a nuestro país le pase lo mismo, es decir, que a ver si por intentar corregir algo que ya se está corrigiendo, que es el que, oye, en cualquier partido y en la vida normal siempre hay sinvergüenzas y siempre hay delincuentes. Me vas a perdonar, Carmen, no se está corrigiendo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el Ayuntamiento de Valencia parece ser que está imputado todo el mundo menos uno de los concejales de la lista que lleva el Partido Popular. Rita Barberá, que era la cara visible, pues en vez de cuando llega el momento de disolver, le han dejado en la Diputación Permanente para que continúe forada, porque será una pega, pero aquí lo tenemos. Pero es que eso, por ejemplo, fíjate tú, es que eso no es cierto. Eso es una leyenda urbana. Que se está diciendo. No, Rita, os cuento, ¿no? Pero voy a contar la verdad sobre eso, porque que dice que hay mucha leyenda urbana. Mira, Rita. Déjame que te explique. Rita Barberá es senadora designada por la comunidad autónoma. Y Rita tiene condición de senadora en tanto en cuanto dure la legislatura. Por lo tanto, no le afecta... Luego en la comisión permanente no quedan todos los senadores. Pero escucha, no, pero los que somos electos. Yo, por ejemplo, estoy en la Diputación Permanente. Y yo soy electa. Si yo no estuviera en la Diputación Permanente, yo ahora no tendría la condición de senador. Por designación autonómica, ¿quién la ha designado? La autonomía de Valencia. Pero lo que te quiero decir es que ella... Es que al final parece que es un ente abstracto, ¿no, señor? Lo designa el Partido Popular de Valencia. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ser claros. Pero escucha, es que al final... No, perdona, que no es así. El Partido Popular la designa, pero la votan las Cortes. Es que se vota. Sí, claro. Se vota por mayoría y si va. Pero lo que os quiero decir es que ella, al ser designada... ¿Me vas a decir que el Partido Popular no podía haber designado a alguien que no estuviera imputado? No, lo que os quiero decir es que el mandato de Rita Barberá es un mandato que dura... lo que dura la legislatura valenciana y no coincide ahora con las Cortes Generales. Entonces, da igual que esté o no esté en la Diputación Permanente, ella tiene condiciones de senadora. Me estás contando que el Partido Popular no podía haber designado a cualquier otra persona no imputada, ¿verdad? Pero vamos a ver, si Rita Barberá era senadora antes de estar imputada. Estaba designada antes, es que vamos a ver, la designación de los diputados, por ejemplo, los de Castilla-La Mancha... Que sí, igual que los Puyol tampoco les ha apoyado al Partido Popular sus presupuestos. No, lo que os quiero explicar es que hay senadores electos... El problema es que no se ve intención de cambiarlo, lo mismo que cuando Gallardón nos prometió que iba a cambiar el Poder Judicial, los órganos supremos del Poder Judicial, y lo cambió efectivamente para dar más poder... Al poder político sobre el poder judicial. Eso es lo que se ha hecho desde el Partido Popular. Entonces, no nos vendáis la moto de que se está cambiando. No se está cambiando para nada. El conjunto de leyes más importantes que se han hecho en democracia para luchar contra la corrupción. Pero vamos, otra cosa es que estén saliendo ahora, precisamente por estas leyes y por otras, muchos casos de corrupción como los seres de Andalucía o lo de los Puyoles, que tienen 10 años de historia. Carlos, que lo que estamos viendo ahora es lo que ha ocurrido mucho antes de que llegara el Partido Popular al gobierno en el año 2011. Y lo que sigue ocurriendo. Oye, yo os siento muchísimo tener que dejaros. Ha sido un placer estar Carmen esta mañana Río con Lobos, vosotros, pero me tengo que marchar. Senadora del Partido Popular por Toledo. Muchísimas gracias. Un abrazo Carmen. A todos. Y ahora también despedimos a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Dos minutos tienes... comentar esta noticia, y Carlos, ya estamos hablando, porque una semana de vacaciones cada dos meses de clase en Cantabria. La Mesa Sectorial de Educación aprueba la distribución de esa carga lectiva en 5 bimestres con 4 evaluaciones. ¿Cómo ves esto? José Ramón, quizás es por el paro que hay en Cantabria, porque si estuvieran trabajando en Cantabria normalmente madres y padres, no se podría sostener esto de 2 semanas de vacaciones. Pues muy bien apuntado. En Cantabria, además, es la única comunidad que en el último año, por desgracia, el cómputo de paro sale negativo, porque en las demás se ha ido reduciendo, aunque sea poco, y sigue aumentando. Hay dos cuestiones. Primero, no está claro que sea lo mejor para los niños. No digo que sea peor, ¿eh? O sea, yo la medida, porque hemos hablado con docentes, y cada uno te cuenta una cosa diferente. Unos te dicen que si después de un parón les cuesta varios días a los niños volver a centrarse en el estudio, otros te dicen que no, que está muy bien porque en Alemania se hace y no sé dónde. No hay unidad de criterio en todos los docentes. Pero luego lo que nos llama la atención desde Ciudadanos es que aquí se habla mucho de, y nosotros, mira, nosotros lo llevamos en el programa como una de las principales cuestiones en cuanto a la educación, que es algo vital, es yo diría que lo más importante casi para el país a futuro. Hay que hacerlo por consenso, y el PSOE curiosamente tiene a gala el que estuvieron a punto de conseguir el consenso con Gabilondo, estuvieron a puntito, luego cuando se acercaron las elecciones el Partido Popular al final dio hacia atrás y no hubo consenso, y eso es cierto, pero claro, resulta que aquí el consejero, que es socialista en este caso, ha tomado una medida importante que afecta, y que afecta a la conciliación laboral, lo ha dicho Carlos hace un momentín. Sí. Los padres y madres se han quejado de claro. la medida. Sí, es que... ¿cómo no se van a quejar? Mire, el muchos padres, cuando llega enero en sus empresas, el que tiene suerte de tener trabajo, cuadran las vacaciones para poder atender a los niños. Claro, con esta medida, en noviembre ya hay una semana con la que no contaban en enero. No se ha dado tiempo, no se ha hablado con ellos. A lo que vamos es que esto hay que hacerlo con consenso. Los abuelos de Cantabria van a emigrar al resto del país. No, porque ha dicho el consejero en una entrevista que yo he leído en el diario El País que, bueno, pues que ya están esas, esa especie de campamentos urbanos, ¿no? Esas actividades que son gratuitas, que tienen comedor gratuito, incluso gastar. Lo ha dicho. A gastar. Ni, luego eso, es un gasto añadido. Esto había que haber reunido a todas las partes, a todas las fuerzas políticas. Nosotros en todo el país, pero en todo el país. Y hacerlo, sí, echamos en falta que haya unas directrices nacionales en cuanto a educación, que se cumplan, en cuanto a currículum, no sé, es increíble que sea una historia diferente en Cantabria a la que se pueda dar en el País Vasco, por ejemplo. Y hay cosas que no tienen mucho sentido y que a la larga nos hacen daño como país. Luego vemos otros nacionalismos exagerados que salen, no nos extraña, se está educando a generaciones completas, creando enemigos en los que viven 10 kilómetros más allá porque hay una raya. De donde viven. Es que los libros de texto de Cataluña son totalmente distintos a los de Sevilla, a los de Andalucía. Sí, totalmente distintos, parecen países diferentes. No, y los de Galicia, he trabajado, yo soy funcionario, antes de estar en política, he trabajado en el Ayuntamiento de Santander, estuve una temporada destinado en el camping municipal que había, y una de las mayores sorpresas ver a algunas familias gallegas lo que tenías que oír allí. O sea, no es sí que los casos más llamativos son, pues esto, Cataluña, País Vasco, ahora mismo Valencia, que está sacando los pies del texto, donde ha gobernado el Partido Popular siempre. Galicia tiene un problema parecido y al final la raíz está en la educación. Yo estoy convencido que están creando generaciones nuevas donde se les educa en el que vive un poco más allá de ellos es diferente y casi que hay patente. Estoy contigo, Juan Ramón, en que la educación es uno de los valores más importantes y tendríamos que cuidar. Juan Ramón, hoy os tengo que dejar. No te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues esa medida que también... Es polémica y, bueno, al final, Raúl, también tenemos que hablar de dinero, que parece que solo es lo único que nos preocupa, pero bueno, aquí en Castilla-La Mancha yo tengo familiares y amigos que se dedican a la docencia. Se puede llevar a cabo en otras comunidades, ojo. Muchísimo frío durante el invierno, porque no había dinero para poner la calefacción y colegios públicos en Castilla-La Mancha han estado sin calefacción durante todo el invierno. ¿Cómo hoy, que tenemos aquí, hoy un poquito menos, pero ayer 37 grados a día 9 de junio en Talavera de la Reina, cómo se soportan clases en las que no había dinero para poner calefacción? Ahora, el calor, ¿cómo se combate en los colegios y hay que estar dando clases hasta julio? Uh-huh. Carlos. Yo sí, sí, pienso eso. Pienso que tiene que haber, pero un pacto para la educación consensuado por todas las formaciones políticas y a 10 años mínimo. Que no se pueda tocar ese pacto durante 10 años. Que hablen los expertos. Claro, que se tenga de, todas las, de todos los colores políticos, que lo hablen, que se consensúe todo y que se mire. Porque eso es una inversión en I más D, ¿eh? Realmente. Es futuro. Y no podemos estar cambiando un plan educativo cada año, cada dos años, cada legislatura, poniéndolo patas arriba y volviendo otra vez de nuevo. Así tenemos lo que tenemos. La LOGSE, la LODE, la LONCE, la... Todo, hombre, por Dios, es que esto es una locura. ¿Y qué año de selectividad hemos tenido? Bueno. Sí. ¿Te quedabas ahí con ganas antes de decir algo, sí, antes de pasar este asunto? Se marchaba nuestro compañero. Sí, no, es que estaba hablando que todos los planteamientos son bonitos, los planteamientos que hacen de modificar el Consejo Superior Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, a ver si algún partido político dice, pongo mi programa electoral encima de la mesa y si no cumplo, si gano las elecciones y no cumplo el 80%, el 75%, el 90%, no sé, que ponga un porcentaje. Me marcho. Y encima nos inhabilitamos todos los gestores de este equipo de gobierno durante 10 años para cargo público. Por inútiles. Por mentirosos. ¿Alguno lo hará? No, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Pero qué modelo te gusta? ¿El tipo IKEA? ¡Uy! Es una maravilla. Mira, vamos a ver. Hay que quitarse ¿cómo el sombrero. Gusta la controversia, la polémica en este país y hay que bueno, buscar sombrero, la noticia donde no lo hay. No, hay que quitarse el sombrero con el marketing que tienen los morados, de verdad. Es alucinante. De verdad, lo digo en serio. Me quito el sombrero. Son unos máquinas. Realmente es donde más políticos de estudios de carrera política hay, son politólogos la mayoría, sí. Entonces es su trabajo y lo hacen maravillosamente bien. Me llama bien la atención que IKEA no se haya pronunciado al respecto. Sí, a mí también. Sí. Yo creo que esto se puede estar incluso estudiando para llevarlo ante la justicia. Bueno, pero es que vamos a ver, si IKEA se denuncia este programa de Podemos, claro, el capitalismo, la empresa capitalista no deja. Hablaba yo con algunos expertos aquí, compañeros publicistas y demás, que es muy difícil demostrar, ¿sabes? Que, bueno, todo el mundo nos recuerda al catálogo de IKEA, pero que realmente es muy difícil con este tipo de publicaciones. Me llama mucho la atención la foto de Íñigo Errejón, ahí sentado, apartado en una mesa. Dices que son buenos los de Podemos, pero no sé si has visto el spot del Partido Socialista Obrero Español. O sea, impresionante también, ¿verdad, Diana? Es impresionante. Es muy bueno y nos confunde, decimos, pero estamos viendo un anuncio de cualquier otra marca. No lo he visto. Pues ahora mismo te le pongo yo, bueno. Yo me gustaría, de verdad, y se me ha olvidado pedírselo a Carmen, se lo pediré, el programa político, sobre todo el económico, del Partido Popular. Quiero pedir también el de Ciudadanos, quiero pedir el de Podemos y quiero pedir el del Partido Socialista. Porque, bien... partiendo de la base que todos los programas políticos, yo votaría a los cuatro. Si veo los programas electorales, son maravillosos todos, son una gozada. Pero sí que me gustaría leerlos y, bueno, ¿queréis que escuchemos el anuncio del Verano sin Rajoy que nos invita el PSOE? No desveles. Pero tenemos cuatro minutos. A ver, ponlo ahí delante del micro a ver si somos capaces. Mientras lo busca, a mí me ha dejado muy bonito el mambo, no, el merengue este que ha hecho el Partido Popular, el himno del Partido también. Popular, el ritmo de merengue. Alucinante, qué pena. Sí. Y a ver si Diana nos lo ofrece, si no yo también lo estoy... Lo tengo aquí, lo típico, el anuncio que nos salta antes del vídeo, claro. y empezamos con él. El anuncio, ¿tú crees? Mariano Rajoy, verano sin Mariano Rajoy. A ver si va a ser verano sin Pedro Sánchez. Vamos a ver, aquí tenemos el vídeo, a ver si lo podemos escuchar con claridad, señores. A ver. Sensación del primer baño, convertir cualquier carretera en el... Ponlo delante del micro. Todo de otro color. Cuando la verbena de tu pueblo es mejor que un concierto de los Rolling. Desafiar a la física porque este año la lancha te la llevas. Volver y encontrarte el abrazo de siempre. El verano tiene momentos insuperables. Imagínatelo sin Rajoy. Se me saltan las lágrimas. Diana, ¿tienes un pañuelo? Se me saltan las lágrimas, es de verdad. Es increíble el anuncio. O sea, yo cuando me lo pasaron, bueno, nunca imaginé que podía ser un vídeo de propaganda electoral. Es muy bueno. El Partido Socialista siempre ha sido muy bueno en campañas electorales. Le ha superado en todo Podemos, pero vamos, en todo, digo, a nivel electoral y a nivel de campaña publicitaria, de marketing. Pero el Partido Socialista ha sido siempre muy bueno, ¿eh? Recordemos que Felipe González, cuando el cambio, vota por el cambio, vota por el cambio, tuvo muchísimo éxito. Sí. Las inventaron. Yo me imaginaba un anuncio, pues eso, como de cerveza, de bebida isotónica, tipos estos que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y con, al final, un concierto, un grupito, tal, una música, y cuando veo que era del PSOE, me quedé sorprendidísima. Oye, comienza la Eurocopa y hay una nueva denuncia por la agresión en la carpa de la selección en Barcelona. Algo que a los salvajes. Habéis, bueno, Carlos, hablabas el martes de ello. Sí. Y esto no puede ser, señores. Hay que condenar la violencia siempre. ¿Pero dónde están las de la CUP, esta del casco de que, feministas y tal, que atacaron, agredieron a dos chicas? Sí. ¿Dónde están esas tipas? ¿Qué están diciendo? No se han pronunciado, no han dicho nada. Por supuesto, yo no pienso que esto sea violencia de género, ni mucho menos. Esto ha sido independentista. Pero vamos a ver, pero ¿dónde van estos desgraciados? Pero esto es lo que están consiguiendo, como yo digo, la clase política, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Gracias a ellos, ¿eh? Es que es así, y lo vemos, ¿no? Y Ada Colau, que si todavía están diciendo que si las pantallas, que si ahora van a poner un partido, que si... Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero esta mujer de qué va? Se ha colado. Totalmente. Se ha colado, sí. Sí, sí, pero es que además está orgullosa de ello. Y bueno, como siguen con sus apoyos de Podemos, como siguen con sus apoyos del PSC, como siguen con su apoyo de todo, pues viven en su reino. Que haya libertad, por Dios, claro. En Barcelona, que puedan también disfrutar y apoyar a la selección española. Y que puedan poner un chiringuito allí, dos chicas, dos chicos o 15, y que no vayan una horda de asnos a reventárselo. Eso es verdad. Señores, llegan las horarias. Carlos Muñoz, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Diana, tú no te marches, aunque estés con esa alergia que no puedes. Me tiene alergia a mí, me he puesto al lado y se pone a estornudar. Ahora te escuchamos hasta con ahora. Las portadas y demás. Venga, Carlos, hasta la semana que viene con El Economista. De acuerdo, chao. Adiós. Chao.